Entonces estamos en comunicación telefónica con quien es investigador del CONICET, es doctor en Ciencias Sociales y Humanas, Esteban Zunino, a quien lo saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, Esteban, se hace apertura de este ciclo y para comenzar preguntarte sobre este monitoreo, sobre estos resultados, sobre qué se va a hablar en relación a la noticia para los noticieros. Bueno, a ver, primero contarte que es la continuación de un ciclo que se viene desarrollando desde el año pasado, que incluyó varias presentaciones de diferentes académicos, y en este caso, bueno, abrimos este año con la presentación de los resultados de una investigación que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual viene desarrollando hace ya 6 años, y que bueno, la novedad es que presentarán por primera vez, es un monitoreo sobre noticieros, es lo que vos decías recién, ¿no? Uh-huh. La pregunta central es, ¿qué es noticia para los noticieros? Hay parte de esos informes que ya fueron publicados, que están en el sitio web de la Defensoría, pero te decía que la novedad es que van a presentar por primera vez en el país los resultados del año pasado, porque es un trabajo que ellos siguen haciendo. Así que lo que vamos a escuchar esta tarde en el Auditorio Luis Triviño, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde las 16:30 en adelante, es la presentación de estos resultados y después el cierre con una conferencia sobre convergencia digital y derechos de las audiencias. Bien, y en este sentido, un aspecto bastante amplio también en cuanto al 2013, al 2018, seguramente fue variando lo que es noticia, lo que está en las agendas, en los noticieros, y también porque en algún caso atravesado quizás por los cambios de gobierno y por todo lo que fue sucediendo, ¿no? Sí, fue variando, fueron variando no solo las concepciones de noticias, sino también los consumos, las formas en las que las audiencias consumen las noticias. Hoy nos contaba ayer la gente de la Defensoría que están cada vez pensando la idea del audiovisual de manera ampliada, es decir, empezar a estudiar, si bien esto no lo contempla la ley, porque hay que recordar que la Defensoría nace como un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pese a que fue mochada por sucesivos decretos del gobierno de Mauricio Macri, uno de los organismos que logró sobrevivir es la Defensoría, que tenía área de acción solamente sobre radio y televisión, porque era el espacio audiovisual. Bueno, hoy están pensando cómo incluir dentro de sus monitoreos y sus observaciones redes, YouTube, es decir, las diferentes plataformas en donde hoy se consume audiovisual. Eso respecto a la expansión de los estudios. Y respecto de lo que nos contaron mínimamente, no tenemos todos los datos, pero de algunas cosas que nos contaron, es que algunas constantes, es decir, la violencia y el delito siguen apareciendo como uno de los tópicos centrales de los noticieros, la dramatización y el morbo detrás de la exposición de ese tipo de temas sigue siendo moneda corriente, y también, bueno, nosotros desde las carreras tendríamos que empezar a pensar por qué, ¿no? Eso es parte de la oferta que proponen los principales medios de comunicación, pero también es cierto que si eso es así, también se sostienen que hay cierta demanda de ese tipo de contenido. Y por último, otro de los datos que nos contaban es que si bien las horas, la cantidad de horas de noticias diarias se mantiene en los principales medios, sí, lo que ellos ven es que hay más cantidad de información en la misma cantidad de horas. Es decir, que se tiende a dinámicas de producción más exigentes, a noticias presentadas en menos tiempo, más ágiles y más parecidas al consumo de multiplataforma, ¿no? Es decir, menos profundidad, menos desarrollo de la noticia, menos contextualización y más cantidad. Y creo que ahí vuelve la necesidad de la mirada crítica, ¿no? ¿Hasta qué punto esa sobredosis de información descontextualizada, aislada, termina siendo productiva para el ejercicio de la ciudadanía, que es lo que está en la misión desde su creación de la Defensoría del Público? Seguro, y seguro en este sentido también esto que hablabas y en relación a la convergencia digital, ¿no? Algo que también en algunas cuestiones generacionales algunos y algunas se quedan afuera y otros, bueno, lo traen casi con sus propias generaciones, ¿no? Sí, es indudable que las nuevas generaciones son hijas de la convergencia. Uh-huh. Otros que tenemos algunos años más nos tuvimos que adaptar, uh-huh. Porque quieras o no, creo que hoy el fenómeno de la comunicación te va llevando a incluso inconscientemente desarrollar prácticas convergentes. Digo, muchos de nosotros probablemente, si bien no son todos, y hay que decirlo, pero muchos de nosotros por ahí tenemos un teléfono celular, smartphone, y es cierto que hoy a partir de ahí accedemos a noticias, accedemos a videos, accedemos quizá incluso hasta un noticiero o hasta un resumen o un fragmento de un noticiero. Entonces, esas son prácticas convergentes que se dan cada vez más con mayor naturalidad, pero que cambian los sentidos, primero que cambian el consumo, cambian los lugares de consumo, cambian las formas de exposición, los tiempos de exposición, y por otro lado eso está obligando, que nos parece importante los análisis de comunicación, que está obligando a cambiar la producción del contenido. Hoy los medios están pensando cómo estar en las plataformas, porque básicamente los medios tradicionales encuentran que no pueden captar con la misma facilidad que antes a las audiencias. Entonces la diversificación de contenidos y la viralización de contenidos para plataformas ya no es solamente subir a una plataforma digital el noticiero entero, sino hacer piezas más cortas, en radio, bueno, el auge de los podcasts, es decir, nuevos formatos que los propios medios están pensando como forma de tener presencia en estas plataformas digitales. Claro. Y pensaba, digo, no sé si pudiste ver ya más o menos todos los resultados del monitoreo, pero pensaba en relación también a las situaciones de violencia de género, que muchas veces son noticias para los noticieros, pero bueno, en esto de cómo son tratadas, ¿no? De alguna manera con la fuerza del movimiento feminista, que llegaron a lugares donde no se llegaba, pero también después cuál es el tratamiento a la profundidad, ¿no? Mira, no vi los últimos datos porque te contaba, es la primera vez, sí, que los van a dar es esta tarde, y nos contaban ayer que hoy, casi en simultáneo con la conferencia, los van a subir recién a la plataforma, a la página de la Defensoría. Sí, venimos haciendo nosotros trabajos de observatorio de medios, independientemente de la Defensoría, que tienen la ventaja de que se hace desde un organismo público y con más capacidad de generación que la que por ahí podemos tener nosotros, pero sí lo que venimos viendo es que el tema está presente, está muy presente, lamentablemente, incluso está muy presente a partir de situaciones de violencia o de hechos conmocionantes de violencia contra las mujeres. Entonces, uh-huh. Si bien la presencia, y hoy podemos decir que el tema finalmente es un tema de los medios de comunicación, el tratamiento es disímil. Hubo muchos avances, tampoco hay que negarlo. Hay una concientización incluso de los y las periodistas en el abordaje de estos temas, pero no es homogéneo, y la tentación incluso en el uso del vocabulario de caer en el clásico policial e incluso utilizar ribetes del clásico policial o de ubicar noticias de género en la sección de policiales, todavía está presente, y es algo con lo que la Defensoría viene laburando mucho, incluso en capacitaciones para periodistas desde hace mucho tiempo. Y si bien ellos mismos ayer nos contaban que reconocen algunos avances, por ejemplo, algunos mínimos, como que hoy es casi imposible encontrar una noticia de género, por suerte, o de violencia de género, en la que no se dé o no se ponga en pantalla el 144 para que las mujeres, uh-huh, que sufren estas situaciones puedan hacer denuncias, y eso es una pequeña victoria de estas concientizaciones. Es cierto que cuando uno empieza a indagar más fuerte en cómo se construye esta noticia, todavía falta mucho, ¿no? Esteban, qué importante, qué interesante, además, que se lleve a cabo en nuestra provincia esta presentación. ¿Quiénes van a ser los presentadores y cómo se hace para poder llegar a la apertura de este ciclo? Los presentadores, por suerte, van a ser los propios trabajadores y trabajadoras de la Defensoría que hacen este trabajo. Viene Santiago Marino, que es el director del área de monitoreo e investigación, y vienen dos compañeras suyas, que son Lucía Ariza y Mariana Rodríguez. Ellas van a ser quienes presente en los resultados del monitoreo, básicamente, y va a cerrar, como te decía, con una conferencia sobre convergencia digital y derechos de las audiencias a cargo de Santiago Marino. Va a arrancar a las 16:30, y como te decía, es en el Auditorio Luis Triviño, ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Así que aprovechamos para invitar a todos, público en general, gente relacionada a la comunicación. También es un tema de mucho interés para trabajadores y trabajadoras de prensa, así que aprovechamos para extenderle la invitación a todos ustedes. Muy bien, ahí hecha entonces la invitación, te agradecemos mucho. Abrazo grande desde La Mosquitera. Abrazo para ustedes y gracias por permitirnos difundir la actividad de la Dirección de la Carrera de Comunicación. No, por favor.